Bueno, y para que lo sepas, este es Alcides Díaz y su combo. Que esta mujer sí baila y tiembla de la emoción. Ojalá no se te olvide el trago en el mochilón, porque la fiesta se vive bailando y tomando ron. Apúrate, apúrate, ven planchame el pantalón. Apúrate, apúrate, y también el camisón. Y que todo el mundo grite, que negra y su exaltación. Ojalá no se te olvide el trago en el mochilón, porque la fiesta se vive bailando y tomando ron. Apúrate, apúrate, ven plancharme el pantalón. Apúrate, apúrate, y también el camisón. Y también el camisón.